Bueno, que ya nos hemos metido directamente en harina, que estamos en la tertulia, que estamos ya en la recta final del programa y que hoy además estamos de especialmente, sí, bueno, yo siempre estoy de enhorabuena cada vez que vengo a la radio porque me lo paso fantásticamente bien. Es más, espero que vosotras al otro lado de donde estéis, con vuestro pinganillo, vuestros loritos, vuestro ordenador, como sea, que estéis pasando una tarde amena y entretenida. Pero es que no sabéis lo que os espera a partir de ahora. Hasta las 8 tenemos aquí a dos bestias pardas, una conocida y otra por desconocer. Digo, por conocer, no por desconocer, perdón. Tenemos a Amelia Sanchín. Amelia, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás, amiga? Yo, con tal de verte cualquier cosa, y entonces ya me animo. Me gusta que me mienta, no, que es que me encanta. La cuidadita es realidad. ¿Eh? Sí, sí. Oye, y además, qué suerte tener a Amelia, porque tirando de Amelia tiramos de un irván que empieza a atraer a gente, a nueva gente, a gente joven, a gente interesante, a otra mujer, ¿eh? Porque hoy nos acompaña Marina Castro Sendra. Marina, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Uy, qué voz tiene más bonita. Sí. Me cachis la más. Sí, sí. Qué lista eres, Amelia, hija. ¿Eh? Casi la van. A ver, Amel, digo, Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Un pajarito me ha dado una biografía, me ha dado unas señales que yo, con los dos renglones que he escrito de lo que me han pasado, yo creo que, bueno, que te tienen en estima, ¿sabes? Te tienen en mucha estima, porque me dicen, aparte de que fue alumna de Amelia, ¿eh? A pesar de ello, se ha convertido en amiga. O sea, ya, en fin, ya empieza a ser ahí una combinación interesante, ¿no? Bueno, eres grado en Derecho y en ADE, ¿no? Por la Universidad de Córdoba, y es una mujer trabajadora, activista, cristiana de base y, sobre todo, trabajadora, inteligente y buena persona. Madre mía. Si a mí alguien de mí dijera eso alguna vez, yo ya creo que la mitad del tiempo de dedicación a las cosas del querer yo la tendría ya absolutamente cubierto, ¿eh? O sea que tienes que ser, pues, ya no puedo salir a la calle. Exacto, ya, en fin, ya ahí te vale, ¿no? Para ser coherente con todo eso, me quedo a quedar de piedra. Bueno, pues yo, hombre, ya a mí me basta con que vengas de la mano de mi amiga Amelia, ¿eh? Para que seas bienvenida en esta, que esperemos que te guste, te Gracias. Divierta, ¿eh? Y la convirtamos en un espacio de refugio al que tú puedas venir cada vez que quieras y te apetezca, ¿vale? Muchísimas gracias. Y sobre todo, siéntete comodísima, ¿eh? Porque de lo que se trata es de que no dejemos hablar a Amelia todo el rato, ¿eh? Que la cortemos cuantas veces más. ¿No? Ay, ¿eh? Ay, ay. Bueno, influya esto. Bueno, vamos a ver. Esta semana habíamos pensado en un par de asuntos. Uno de ellos tiene mucho que ver con el texto del editorial que os hemos compartido al comienzo del programa. Tiene que ver con esto de la inflación. Bueno, os voy a leer muy breve, ¿eh? Para que nos sirva un poco de contenido, de contexto, y a partir de ahí, ¿eh? Tiramos como queráis. OFAN Intermón advierte que un 90% del aumento de precios se explica por los beneficios de las empresas en España. Y así la inflación, un palabra ordinario que ahora se entiende mucho mejor cuando se acuña esa expresión que dice mucho mes al final del sueldo, ojo, mucho mes al final del sueldo, qué importante, qué bien dicho, está siendo devastadora para las familias trabajadoras, elevando la desigualdad, marcando a los más pobres, a pesar de los planes de choque diseñados por el gobierno. Y es que los salarios reales se encuentran hoy cerca de 4 puntos por debajo del nivel de 2008. Ojo, que estamos hablando de aquella gran crisis financiera. Y si observamos los sueldos, hoy están más bajos, casi el 7% respecto a hace 15 años. Y mientras las empresas más grandes, que no las pequeñas y medianas, que son las que están orientadas al consumo más interno, esas están haciendo su agosto. Es decir, que las compañías mejoran sus márgenes, la capacidad de convertir en ganancia los ingresos, y entre tanto, pues eso lo hacen a costa de ti que estás viéndote canuta, de mucho mes al final del sueldo, ¿no? Como decíamos al comienzo. ¡Qué barbaridad! Y yo en mi callo. Yo, bueno, pues Yo quisiera empezar con dos cuestiones básicas. Primera, que estábamos comentando antes que ya no tenemos brecha, ya tenemos un abismo sideral, porque hay un informe y yo intento no mentir. Ya está la media con sus papeles. Intento no mentir ni por omisión y voy a hacerlo, ¿no? Yo no me he leído esta vez el informe entero, porque eran 64 páginas, es el informe de Oxfam, pero ruego encarecidamente que a quien le interese de verdad se lo lea. Yo voy a dar lo que se llama la nota de prensa de resumen, porque creo que es por lo menos una semblanza de lo que está pasando, ¿no?, con los datos que tú estás dando. El 1% más rico acumula el doble de riqueza que el resto del mundo. O sea, es tan indecente como que ni en la época pre-derechos humanos se acumulaba. Entonces, ¿cómo es posible que, sabiendo más que se sabía entonces, teniendo blindados derechos y además incluso de manera jerarquizada, digo, entre derechos fundamentales, derechos sociales, y esto se entiende para los de derecho muy fácil y para algunas cosas de economía, seguro que Marina aportará datos muy interesantes, es, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, año 1948, 30 artículos, y como eso era una declaración, como su propio nombre indica, no tiene una vis coactiva y tan solo es una declaración de intenciones. Dicen, para que esto se haga realidad, se aprueban los dos pactos de Nueva York, que son de 1966. O sea que unos cuantos años después, esto, digamos, tiene una carta de naturaleza de derechos. Una cosa era más la cuestión moral y otra la cuestión más ejecutiva y así de aplicación erga omnes. Esos dos pactos, el pacto primero, aunque eran los dos del mismo año, del 66, es la declaración de los derechos políticos, ¿no? Y la segunda eran los derechos sociales, que si eso cuando lo trasvasamos a todas las constituciones, es la diferencia que hay entre los derechos fundamentales y el resto de derechos. Unos tienen especial protección y otros no. ¿Cómo lo podemos diferenciar rápidamente? Pues unos se hacen a través de leyes orgánicas y otros no. Claro, si a mí me dicen que el 1% acumula casi el doble, de la riqueza, significa que hay personas que están no en pobreza, sino en extrema pobreza, es decir, que pueden estar muriéndose de hambre, mientras otras lo que están decidiendo es cómo invertir el excedente que tienen de esa riqueza brutal, que además mayoritariamente está exenta de carga impositiva. O sea, es que es tan surrealista todo. Y ahora, la segunda cuestión que quiero añadir, y ahora me callo, es la perspectiva de género. Sabéis que yo tengo una especial. Uy, ¿sí? Venga ya, venga. ¿Verdad que no te lo esperabas? No, me lo esperaba. Vale, pues ahora voy a dar solo los datos de perspectiva de género. Las mujeres y las niñas, en la mayoría de los países del mundo, y por favor que nadie diga la chorrada habitual que yo oigo ya en mis clases y en todas partes, esto de, pues en mi casa no pasa. El día que tú me digas en tu casa cuánto ganas y cuánto tienes en tu cuenta bancaria, entonces me cuentas la batallita de qué es lo que pasa en tu casa con la perspectiva de género. Pero si no me vas a contar eso, no quiero tampoco saber qué pasa en tu casa con la perspectiva de género. O me cuentas el pack entero o no me cuentes nada. Y es, las mujeres y las niñas suelen comer en último lugar. Es decir, que comen menos cantidad porque en la escala jerárquica dividida por sexo-género, son las últimas que van a comer. Entonces, representan el 60% de la población mundial que padece hambre. No es cosa menor porque, a ver, son las que van a cuidar tanto en las tareas de crianza como en las tareas de cuidado de las personas mayores. O sea, que las que más se dedican a los demás son las que menos van a comer y las que menos van a cuidar. Y ahí lo dejo. Marina, ¿tú cómo lo ves? Wow. Bueno, yo sé, entiendo, ¿no?, que no estamos hablando de una cuestión baladí. Además, sabemos de sobra que esto, más allá de que Intermón ponga negro sobre blanco, un análisis sesudo, yo creo que ya no nos asusta a nadie, ¿no?, el hecho de que esto... Hombre, lo que es más alarmante es que cada vez vaya a más, que los números cada vez sean más groseros, que además haya resquicios permanentes por donde se cuela la picaresca, para que el que más tiene siga atesorando mucho más, amasando el doble y amplificando el triple, ¿no? Eso es. Yo a eso que comentaba Amelia, ¿no?, sumaba dos claves, ¿no? La primera es que no hemos estado preparados, yo creo, como sociedad, primero para la llegada de la tecnología, como la conocemos hoy en día, y lo que está por venir. Y la segunda es la globalización, porque con esa declaración de derechos de la que partíamos en el 48 y todo lo que vino después, se hacían las leyes, ¿no?, teniendo un control geográfico sobre el territorio del país que sea, ¿no? Pues España, Francia, ¿no? Cada uno desarrollaba ya su legislación y hacía ese control de esos derechos que hablamos adquiridos, pero claro, depende del territorio, porque hay territorios y naciones que esos derechos que ahora parece que aquí estamos perdiendo ni siquiera han llegado a establecerse. Entonces, claro, cuando todo se vuelve líquido, esos resquicios de los que tú hablabas, que consiguen las grandes fortunas para, ¿no?, ir sorteando los tipos impositivos y bueno, los sistemas que hay para redistribuir la riqueza, pues muchos pasan por ir a esos sitios y a esos países donde lo que nos parece básico ni ha llegado ni se sabe cuándo va a llegar, ¿no? Entonces creo que es fundamental el tema tecnológico y de la nueva era. Sí, pero ya no renunciamos nadie a ese ámbito de modernidad, ¿no? Eso ya parece como que, aunque llegó antes de ayer, poco menos, ¿no? Bueno, nosotros, vamos, Amelia y yo creo que somos de una generación en la que hemos crecido sin tecnología o prácticamente con una tecnología somos analógicos, rudimentaria, ¿no? Sí, pero vamos. Nos hemos instalado en una vida absolutamente, por cierto, especialmente dependiente, ¿no? O sea, ojalá y mañana el dueño del botón no diga que el botón es mío, ¿no? Porque nos mata moríos, vamos, directamente, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos cosas, digo, ¿no?, en lo que tú estabas diciendo. Respecto justo a lo que tú estás diciendo de la tecnología. O sea, está Internet y luego está el Internet de las cosas. O sea que... Y ahí sí que hay una falla importante, porque una cosa es la automatización de las cosas y otra es el Internet de las cosas. Y hay sitios en donde puede haber llegado el Internet, pero no el Internet de las cosas. No están automatizadas las cosas, ni además pretenden que esté automatizada. A ver, Amelia, que me estás enreando. ¿Qué estás diciendo? Que no me estoy enterando. A ver, eso que una cosa es que yo conozca Internet y yo vaya y busque en Internet. Y otra cosa es que las cosas estén conectadas en Internet y seamos... Que funcionen a través de ella. A través de ella y además estén recabando nuestros datos y sepan más de nosotras que nosotras mismas, las personas. Es decir, si a mí me regalas un reloj que sea un reloj inteligente y que sepa... qué peso, cuál es mi ritmo cardíaco, los pasos, qué cosas me... Ella, por ejemplo, yo llevo el mío es analógica. Lo voy turnando. No, pero además yo soy analógica consciente. Quiero decir, soy cada vez más celosa de mi intimidad. Y cuando uso algo que pago y que además no sube a red. O sea, que yo no tengo el Internet de las cosas, en muchas, porque no quiero tenerla. Porque además puede venir dentro de nada esa compañía aseguradora, como ya está pasando en Estados Unidos, y a ella le cobre menos porque es más joven, porque está más sana, porque tiene mejores otros hábitos, parámetros, y a mí me va a cobrar una pasta impresionante. Ese es el intranet, ese es el Internet de las cosas, que muchas veces se va a convertir en una intranet porque la información solamente va a llegar a quien tenga suficiente dinero, no solamente para llegar a esas cosas, sino para jugar además uh-huh. con toda esa base de datos. Y es verdad que esa secuencia es como la caída de una hoja en otoño, ¿no? Está cayendo despacio, pero está llegando hasta. Claro, toda, y además no se nota. Pero en realidad es silencioso. Uh-huh. Le has dado además, como siempre, tan poético. Bueno, sí, pero es eso, ¿no? Y eso vale millones, brutales. Sí, sí, o sea, cantidades astronómicas de dinero. Sí, además decía que es algo a lo que no hemos estado preparados porque ahora no, y en el informe también se habla, ¿no? Sobre todo porque el análisis es como un poco pospandemia, ¿no? Como nos hemos quedado en cuanto a la desigualdad. Pero a mí me parecería ser un poco corto de miras, ¿no? Hablar de crisis inflacionista, ¿no? Que es un poco como le llaman los titulares, porque claro, la inflación no ha dejado de subir, o sea, desde que hay datos. Entonces, que no es que sea un problema de ahora, de la pandemia o de hace 10 años, sino que desde que se recaban datos, por ejemplo, del INE en los años 60 o así, o sea, la inflación no ha dejado de subir. O sea, lo que hace 60, 100 años incluso, hace poco estaba en el Hospital San Pau de allí de Barcelona, que no sé si tenéis el gusto de conocer. Es una preciosidad. Que es una maravilla. Pues claro, contaban un poco los presupuestos que se manejaban entonces y una gran parte, por ejemplo, se hizo con 500.000 pesetas, que era como una parte de la fortuna de una familia. Sí, ya bueno, 500.000 pesetas, lo que aquello era una auténtica fortuna, ¿no? Hace 100 años y que hoy en día, pues es que no es nada, ¿no? Entonces, no es una crisis inflacionista de ahora, de que viene de 2008, de lo que, o sea, sino que estamos hablando de una tendencia, ¿no? Pero vamos a ver. Yo hay una cosa que no termino de comprender, la doble cara de la inflación, ¿no? Uh-huh. La luz frenó al final del año, ¿eh? Pero los alimentos básicos han subido casi un 50% en el 2022. O sea, partimos de una crisis en 2008, una crisis financiera que le costó al Estado más de 60.000 millones de euros. Y bueno, pues las alternativas que se pusieron en carga ya son conocidas y sabemos cuál fue el impacto que aquello provocó en el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta pospandemia, la gestión de esta pospandemia con la interacción de una guerra de invasión en Ucrania y con medidas paliativas, las que se han puesto en carga, el resultado está siendo catastrófico para la gente. O sea, ¿qué es lo que no está cuadrando? Es que creo que no creo que haya relaciones causales simples. Son extremadamente complejas y eso es lo realmente difícil. Por ejemplo, es poner a todas las empresas en sacos como mucho de dos o tres. Eso me parece una mentira por omisión. Yo no puedo poner en el mismo saco a empresas, grandes empresas, empresas transnacionales que pueden estar cotizando en varios países y eso escapa de un sistema impositivo medianamente sensato, a empresas medianas o pequeñas que están sufriéndolo igual que lo puede estar sufriendo un particular. Primer error, que yo no creo que sea un error, yo ya no creo en las casualidades, creo en las causalidades y más en economía. Segundo, cuestión, hay un problema inflacionista que coincido con Marina, es un problema de base, que son los puertos. Los puertos. Yo nunca en la vida, si hubiese sabido lo que sé ahora y lo hemos hablado nosotras, yo hubiese estudiado económicas antes que derecho. Porque es brutal la incidencia, mucho más además que el análisis después jurídico. Los de derecho, bueno, en fin, nada, lo hubiese estudiado antes, vamos a dejarlo ahí. ¿Y por qué no nos explican la importancia de la geopolítica y la importancia de puertos, concretamente la de puertos? O sea, separa uno de los canales, me da igual, el de Suez, el que sea, y separa la economía mundial. Vaya, y eso provoca un efecto inflacionista brutal. Otra cuestión. Hablamos de no generar monopolios en la información y se generan monopolios en las eléctricas, en las energéticas. En la ¿Se nos va la cabeza? ¿Se nos va? O sea, no podemos mirar así, tenemos que mirar así. Y eso en economía se enseña, vamos, es lección una de economía. Uh-huh. Y yo no lo entiendo sí, esto. Sí, ¿no? Sí, sobre todo da mucha caña, ¿no? También con... Bueno, con lo de los monopolios, los oligopolios y el tema de la competencia, ¿no? Que tanto nos gusta, que la competencia es buenísima para los consumidores, ¿no? Esto es lo que se la teoría es esa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la libre competencia de los libros no ha existido todavía. No sé si llegará a existir, pero ahora mismo no existe. Entonces, ¿a qué te refieres? No te entiendo. Me refiero que es un supuesto de laboratorio, que haya libre competencia donde hay unas reglas del juego, unas, y todos los operadores juegan con esas reglas del juego, entonces... todo es maravilloso, no es eso no existe. Claro, mentira, no es entonces, claro, tenemos un montón de restricciones a la hora de intervenir en el mercado, ¿no? O de hacer esas correcciones, que de hecho Adam Smith, que es el que, bueno, como el que hablaba de la liberalización de los mercados y demás, ya decía, ¿no?, que había que intervenir para hacer esas correcciones, porque los laboratorios no están en la vida real, claro. Pues estamos como quitando esa parte, ¿no?, que yo creo que es necesaria. ¿Por qué? Porque con esa globalización y con toda la geopolítica que tenemos, tenemos un montón de jugadores que no todos juegan con las mismas reglas del juego, y yo creo que ahí está el problema de fondo. Eso lo llamábamos, ¿no?, en una tertulia anterior, los trileros, ¿no? Sí, claro. Porque no está la bolita, te estoy engañando, ¿no? Claro. Pero así es complicado. Claro. Y luego, es lo que dice ella, no es verdad. O sea, en 2012 la banca pidió rescate. O sea, ¿eso de verdad es libre competencia? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Y es lo que dice Marina? Qué chorra, ¿no? Pero las mentiras más grandes, cuanto más grande sea la mentira, más rápido nos la creemos todo el mundo. Y además, ¿no?, más rápido la olvidamos. Hay que leer a Ruth Kruger, que además no tiene nada que ver con esto. Ella hablaba mucho... Si hay que leer de economía, hay que leer a Miren Echevarreta. Miren Echezarreta, que pertenece al pensamiento crítico de la economía, juega en otra liga, claro, y ella es la que te dice, bueno, vamos a descodificar el asunto y igual no es lo que parece. Y luego Ruth Kruger lo que te dice es otra historia más divertida, si cabe. Dice, si no aprendemos sentados en una silla, en un entorno amable, ¿por qué creéis que vamos a aprender en un periodo crítico? No... vamos a salir peor que hemos entrado, porque venimos con la rabia añadida del periodo crítico. Dicho y hecho, salimos de la pandemia y nos vamos a una guerra con un par de narices. Pero eso... es que leemos poco. Yo tengo esa idea que... Sí, y además, en la línea de lo que decíamos al principio, todo este tema del juego, ¿no?, y de los trileros, ¿no?, que comentabas, lo que hace es aumentar la distancia entre los que están arriba, los que están abajo, y volvemos a esa brecha o a ese abismo, ¿no?, del que hablábamos. Y que ahí también yo decía mucho lo de la tecnología, porque yo sé que creo que, bueno, será a lo mejor por generación, pero creo que puede ser una aliada de control y de garantías, que yo creo que es lo que a los ciudadanos nos interesa, tener garantías de que lo que está en el papel es posible, o al menos hay unos visos de que se pueda cumplir. Bueno, en unos porcentajes razonables, ¿no? A lo mejor no del 100%, pero algo razonable. Y claro, cuando tenemos a lo mejor una economía sumergida, las personas que están como muy, muy, muy abajo, ¿no?, y los que están en los paraísos fiscales, que a ellos les da igual, ¿no?, que Hacienda tenga sus datos, porque claro, están en otro lugar de otra galaxia, ¿no? Y luego en medio tenemos como una masa ahí, ¿no?, que ya no sé si llamar clase media o cómo llamarla, porque, bueno, en fin. Sí, bueno. Pero ahí hay una masa que yo creo que es la no la más castigada, porque evidentemente la de abajo siempre va a ser la más castigada, ¿no? Pero que ahí hay una masa un poco olvidada, porque ni está en los márgenes a lo mejor de la pobreza, ni tampoco tiene un paraíso fiscal, ¿no? Y claro, y esa gente es la que yo creo que en esta tendencia de la que yo vengo diciendo es la que ha ido perdiendo poder adquisitivo y perdiendo calidad de vida. La tecnología puede ser un aliado para que eso sea así. Yo soy una... Sí, estoy convencida. Estoy convencida. Pero es porque es una Marina... Amelia, dime tú. ¿Tú consideras a Marina una ilustrada mal informada una...? Es una crack del dato. Vamos, yo soy una crack del dato, pero lo de ella ya no es normal, vamos. Se llama masterclass. Es que, no sé, ¿no? Es que, vamos a ver, Si esos parámetros que de los que tú en los que tú confías, sí. Perdóname la ironía, no. Yo soy un poquito pendencillo en no, eso, ¿no? De, en el juego de, no, la, no. De la ironía, ¿no? Sí. Pero quiero decir que ¿tú crees que es viable que si en esos parámetros donde hay una horquilla de población tan importante, ¿no? Porque sí. Bueno, ni las bolsas de pobreza extrema, ni los cuatro privilegiados que viven en Caimán, eso o donde, donde sea, ¿no? Todos los que vivimos de un salario y eso estamos es. Con control a través de Hacienda, etcétera. Sí. ¿Tú crees que es posible que los parámetros tecnológicos ayuden a reequilibrar la situación? Es más, por ejemplo, si en base a esos estudios estadísticos que se puedan plantear desde la agencia tributaria, desde los órganos de control financiero. Sí. ¿Tú crees que es viable, por ejemplo, hoy que en este país paguen más los que más beneficios tienen para poder financiar? Por ejemplo, estamos hablando de un volumen de ayuda, incluso se habla en algunas fuerzas políticas a futuro de avanzar tanto en el aumento del ingreso mínimo vital con una reformulación, incluso con rentas garantizadas, etcétera, etcétera. ¿Es posible que, porque eso, vamos a ver, el dinero, sí, tú puedes tirar más papel, pero el papel no es nada más que papel, eso es mentira, ¿no? No, esto está claro. Claro, entonces la riqueza para obtener esa fuente de financiación tiene que ser que alguien contribuya más. ¿Eso es posible? ¿Eso va a ser posible en este país alguna vez? Yo es que eso no creo que sea cuestión de tecnología, yo creo que es cuestión de voluntad. Entonces, ya nos hemos cargado. No, pero claro. Tiene que haber voluntad, porque quiero decir, la tecnología está ahí, es una herramienta. El tema está de si la queremos utilizar o no, y si quien tiene el poder de utilizarla, pues la utiliza o no. Entonces es primero una cuestión de voluntad y segundo una cuestión de medios. Porque claro, si tenemos, por ejemplo, un inspector de trabajo por cada 30.000 trabajadores, que es más o menos el dato, por ejemplo, que se maneja en la provincia de Sevilla, no lo tengo ahora, pero más o menos, pues, quiero decir, eso y nada. Malamente, ¿no? Como claro. Decía el otro, ¿no? Sí, malamente, o sea, ¿no? Entonces, los datos están muy bien y las estadísticas están muy bien, pero eso no es suficiente. Y el que podamos perseguir, porque hay muchísimas maneras de cruzar datos, eso es, vamos, funciona seguro, pero claro, detrás de ese cruce de datos tiene que haber una persona que los esté cruzando, que los esté interpretando, que esté tomando decisiones de cara a ver qué pasa con ese contrato, qué inspección hacemos, qué documentación reclamamos. O sea, hay muchísimas cosas, yo creo que se pueden hacer muchísimo más ágil de lo que se hace, pero claro, tiene que haber primero personas en la administración al servicio de todo esto, porque sin eso los más ricos siempre van a tener... Claro. Vamos, los más ricos, el cambio de ricos, verdad que me suena como un concepto demasiado indeterminado, ¿no? Pero quiero decir, las personas... Los que no pasan fatiguitos. No, ¿verdad? Y además ya les están llamando, como me ha gustado... Yo me señalaba, plan ricos, es como los que me parece los mil poco, millonarios. Los mil millonarios, vale. Los mil millonarios. O sea, aquí ya no hablamos de ricos, hablamos de personas que han superado los mil millones, que la cosa tiene cuajo, eso, ¿eh? Eso ya es una grosería. Los eso ya... mil millonarios. Y hay una cosa que ha dicho Marina que es importante a resaltar. Y voy a aportar tres datos que ahora nos vienen al caso. Primer dato, cuando Facebook estalla porque dicen que en los perfiles no saben por qué unos los censuran y otro no, se descubrió el chocolate del loro, ¿no? Parece que es que llegamos al sumo. Y era que detrás de los perfiles que estaba elaborando Facebook había personas, que es lo que estaba diciendo Marina. Es decir, que necesitamos educar. Y para educar no se puede educar de golpe. Es decir, esto pasa incluso con los impuestos. Aquí se plantea algo muy básico. Ese 1% tendrá que pagar, incluso pagando un 1% de las grandes fortunas, ya estaríamos salvando a un porcentaje muy alto de las personas en riesgo de pobreza extrema. No, perdona, en pobreza extrema, no en riesgo, porque en riesgo ya no, ya en metida, pobreza extrema. En harina, ¿no? Y ahora, segundo dato, la gente que está en Twitter y la gente que está limpiando red, que son ahora los mineros actuales, que están la mitad muy hechos polvo de la cabeza, porque claro, es que estas cosas tan interesantes, yo como soy insomne, las ponen a las 3 de la mañana, que están muy mal de la cabeza porque están viendo las burradas más gordas que se cuelgan en red. También eso, tenemos que ser conscientes de todo lo que está pasando. Todo esto lo lleva la tecnología, pero tenemos que poner detrás a personas, porque esto que estamos hablando, y aquí estamos hablando de sistemas impositivos, que en último término se pueden regular, pero es que hay cosas que si no empezamos a sacarlas a la luz, no van a regularse, o se van a mal regular, porque estamos hablando de espacios difícilmente regulables, porque se están pagando mucho para que todo el mundo mire para otro lado. Y eso está complicando mucho. Gente que está cobrando una absoluta miseria. Y a cambio está pagando 500 euros por un apartamento en Córdoba. Efectivamente. ¿Eh? Como por ejemplo. Digo, hombre, por bajar la pelota ya al suelo del tirón, ¿no? O sea, ¿dónde está la sostenibilidad del sistema? No está. No hay. Claro, no, hombre, pero ¿cómo se come eso? ¿Eso cómo se digiere? ¿Eh? O sea, ¿a dónde? ¿Qué hay que esperar? ¿Que salte algo, una chispa? No, o sea, yo ahí vuelvo, o sea, y ahora que sacas el tema de la vivienda, voy a volver a echar la pelota en el tejado de la administración pública. Quiero decir, los países europeos que tienen un problema de vivienda muchísimo menor que el nuestro, no voy a decir que no tengan porque creo que está bastante generalizado, pero en general que la vivienda para ellos no es la primera preocupación ni de lejos como aquí, son los países que tienen un parque de vivienda público potente. O sea, para mí la solución está ahí. Lo que no podemos hacer, en mi opinión, es dejar en manos de lo privado y de que estos operadores que decíamos que hay mucho trilero, pues sean quienes le ponen a disposición las viviendas. Y ahí tiene. Porque entonces le estamos dando el poder, le damos el poder a quien no podemos garantizar que su interés sea el interés general. Sí. La vivienda es un tema de interés general. Entonces tendrá que controlar la vivienda, digo controlar, aunque es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, ofrecer, ¿no?, la disponibilidad de la vivienda, quien de verdad tenga la obligación de perseguir el interés general, que es la administración pública. Sí. Y ahí están las opciones políticas, la gestión política, de un modo u otro de hacer inversión pública. Córdoba tenía un buen ejemplo de eso con Vincorsa. Tuvo. Sí. Conjuguemos el verbo. Tuvo, conjuguémoslo bien. Sí. Sí, aquello se paró y. Bueno, yo estuve allí unos años de consejera y aquello fue un lujo. Un lujo porque además se jugaba con un margen de distribución competencial muy al límite, pero se jugó muy bien. Y probablemente con menos financiación de la que a día de hoy es capaz de poder tener a disposición una administración que, esto es recurrente, ¿no? Que volvemos otra vez siempre al mismo origen, ¿no? Que tenemos índices de gasto real de presupuesto que escasamente pasa del 50%. O sea, no sabiendo gestionar, no sabiendo gastar la cantidad de dinero que tiene, y que luego tenga frentes tan débiles como los que estamos hablando, ¿no? Claro. Que permitan que al final, pues una criatura, si tiene un mal sueldo, no pueda no pueda ni mal vivir, porque es que, vamos, yo es que en estos días últimos de estas últimas semanas, cuando he visto alquileres de 500 euros, apartamentos 500 euros en Córdoba, pero estamos locos. Pero además, vale, yo lo puedo entender que haya horquillas grandes, medianas y pequeñas, pero que tú no encuentres, que tú te ves muy achuchada para encontrar ya viviendas que no bajen de los 450, 500 euros en esta ciudad, que no es una ciudad con una economía dinámica que permita tener un flujo económico suficiente como para que eso se pueda entender, ¿no? Pero que frente a eso está, por ejemplo, frente a lo que estábamos hablando de que lo gestione la administración pública, estamos hablando de Madrid con una venta masiva por parte de la administración pública en un momento dado, fondos buitre. Sí, señor. O sea, que es... Sí, señor. Y la Saré riéndose en nuestra cara mientras que estamos necesitando, cuando resulta que es que eso lo hemos pagado ya lo hemos pagado. ¿Tenemos que pagarlo otra vez? ¿Dos veces? Bueno, vamos a pasar... bueno, es que son ya casi la hora de irnos, pero no me gustaría que nos fuéramos, aunque solamente sea un guiño, por fin. Vale. Es que me me ha parecido muy tierno, ¿no? Me ha parecido muy, muy chulo, muy bonito, ¿no? Córdoba va a tener el placer de celebrar la 13 feria, feria no, mentira, el 13 desfile de la 13 edición del desfile del Imperio, ¿né?, de la saga Star Wars en próximo octubre en Córdoba. Uh-huh. Y el otro día nos asaltaba una imagen del diario que yo me quedé así un poco ojiplático porque vi al alcalde, que todo el mundo sabe que además es un entusiasta de la saga, porque de hecho en carnaval incluso va ataviado con esa, con esos ropajes, ¿no? En fin, bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y bueno, pues es que además se pretende batir un récord mundial, oiga, señoras y señores. Van a venir 800 figurantes, 800, no sé si son guerreros o que, lo no, que no, sé. No, es todos los personajes de la saga. Yo reconozco que soy una friki nivel masterclass, no solo de la saga, no, yo soy una friki Marvel. Adiós. Y yo lo entiendo. Todos tenemos nuestras fricadas. Vale, pues lo reconozco, me llamo Amelia y soy una friki de Marvel, del mundo Marvel. Y cuando estaba Patrulla X, chica maravilla, o sea, por favor. Y bueno, además, o te tomas el mundo con su miajilla de tonta, o el mundo te puede. Que sí, pero, a ver, que yo lo entiendo, ¿no? O sea, que cada uno es cada uno, ¿no? Eso ya lo decía... Es un mundo cosplay, por favor. Que es que apareces de repente... Está fatal. Arreglada, pero la Amelia, informal. ¿No? O sea, que te voy a comprar un gorro de esos negros, nivel, ¿eh? Maribel, nene. Bueno, pues de ahora decirme... De Darth Vader, sí, vale, señor, de acuerdo. Y yo me lo pongo. Yo sé que tú vas a ir, vale, de acuerdo. No, no iré porque no puedo ir a concentración así, bueno, así, pues así. Pero montarás, que si no iría, te iría, montarás como en Semana iría. Santa en un balcón para verlos desde arriba. Eso, ¿eh? No sé yo, pero... No sabes, ¿no? No sé, bueno, pero vamos, que lo haría. Por la tele lo mirará. Sí. Bueno, sí, vale, de acuerdo. Reconozcamos que va a ser entretenido, que va a ser divertido. ¿Tú no sabes la cantidad de gente? En serio, que... Subida se ha estabilizado, jarta y media, con todas las movidas. Sí, porque del mientras cosplay, que está en eso, ¿eh?, no está en otra cosa, ¿no? En serio, no, en serio. Toda... Bueno. Vale, que soy una friki. Que bueno, ya... ¿cómo lo veis vosotras eso, no? ¿Cómo lo veis? Porque nos quedan dos escasos minutos, ¿eh? Entonces, telegráficamente, yo me preguntaba, bueno, vamos a ver, ¿esto qué tiene que ver? Porque, claro, esto, albergar una ciudad, un volumen de gente así, bueno, pues tiene una importancia, ¿no? Tiene una logística, tiene unos costos, tiene... ¿Esto qué es? ¿Promoción de la ciudad? ¿Esto es cultura? ¿Esto es feria y festejo? ¿Esto es turismo? ¿Qué es esto? Nene, es un poco de todo, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cómo lo veis? Venga, ahora, ¿cómo yo lo veis? Que no sé es si habrán pensado en toda la logística de hablar, por ejemplo, aquí hay un montón de gente... Desde peluqueros, maquilladores, uh-huh, sastrería, o sea, mueve lo más grande. Uh-huh. Que, vamos, de verdad, es que es un mundo aparte. Además, por colectivos. Sí. O sea, se habrán puesto en contacto, digo yo, ¿eh? Yo qué sé. Es que, lo vi, desconecté, pero luego conecté rápidamente y dije, sí, sí. ¿Y esto? Sí. Yo soy súper mega friki. Pero tú lo ves bien, ¿no? Sí. Yo soy súper mega friki y además transversal. O sea, que te puedes encontrar desde personas como yo, sexagenaria voluptuosa, hasta gente que tenga, pues, 12 años. O sea, que es que... Sí. Mueve un montón de seres humanos, ¿eh? Vale, que esto es como ser del Córdoba, ¿no? Que tú puedes serlo en distintos estadios de la vida, ¿no? Yo lo que le veo positivo al acontecimiento en sí es que yo creo que eleva, de alguna manera, un ámbito de la cultura que está como un poquito más demonizado, podríamos decir, porque con el tema de la palabra friki, ¿no? Parece que hay una serie de aficiones que están como más... arriba, ¿no? Como es más público, como está más reconocido, y otras que es como de segunda clase, ¿no? Entonces yo creo que esto eleva también a la primera clase que uno puede tener, pues, las aficiones que quiera y que están al mismo nivel, ¿no? Porque parece que ir con la camiseta de, ¿no?, a la que has puesto el fútbol, pues es lo más normal del mundo, que estés todo el día hablando de fútbol, es lo más normal del mundo, a quien le guste el fútbol, fenomenal. Pero que si hablas todo el rato de Star Wars o de libro de fantasía o lo que sea, pues parece que es como el raro de aquí o de allá, ¿no? Parece que tenemos como... Pero yo creo que Marvel, ¿no? Que, claro, no, de hecho en clase lo decía, lo de la chica, hombre, por supuesto, la chica maravilla, sí. Doy fe. Doy fe. Está eso. Entonces yo creo que eso, ese punto positivo lo tiene. Sí, ¿no? ¿Qué ha sido porque le gusta al señor Bellido? Pues fenomenal, pero... Sí, pero a mí me gusta el friquismo. Yo ahora que no soy fan de Star Wars, no soy especialmente fan. Sí, me ha pillado un poco de... Cuando escribí un artículo sobre Antígona y Ismena y yo le metí lo de... En este caso sí, además, fue precisamente el mundo Star Wars. Bueno, porque era una historia sobre... Que tenía que venir al caso. Vale. Pero sí... Y además, mucho de lo que tú estás diciendo, o sea, hay que reivindicar que hay otras maneras de entretenerse y que fue precisamente la tragedia griega la que hizo posible la democracia y que son este tipo de historietas las que hacen posible que gente que no se... Amelia, el circunloquio que me está haciendo para el final, que yo me ponga un casco de negro, que... ¿En serio? Que hay que llevar al lado oscuro. Son estas cosas. En el lado oscuro ya está Carlos, nuestro técnico de sonido, que está al otro lado de la piscina, que es el del lado. Yo confieso, Amelia... Tú también eres que yo, de la movida. Sí, ahí. Yo confieso que soy más de tipo mago de Oz, ¿no? Del hombre de hojalata, ¿no? Bueno, también. Yo me quedo ahí. Tú también, ¿no, Carlos? Sí. También. Aquí ha habido una... Vamos a dejarlo en una entente cordial, ¿no? Chicos nos situamos más en un plano más... ¿Clásico? ¿Poético? ¿No? Romántico. No, pero una cosa no, sí, le quita, no le quita otra, ¿eh? Era duro. O sea, que ahí está. O sea, y que lo vuestro a mí es puro divertimento, ¿no? Y mucha espada de esta, de fosforito. Y yo es verdad que no soy muy fan, ya te digo. Cuando que no libera. Lo que es que me gustan más otros, igual que me gusta el anime y me gustan otras cosas. Porque si Marina no se decanta... Yo soy más del Señor de los Anillos. Toma, ya decía yo que tenía que salir por algún lado, ¿no? Carlos Chaquetero se decanta también con Marina. Por favor. Esa banda sonora. La banda sonora también está muy bien. A mí, si me dan a elegir ya en la versión la más hardcore de la que yo me muevo, bueno, soy más de literatura japonesa, ya sabes. Pero bueno, entre todo esto, reconozco que Patrulla X fue la que me inició en la movida loca. Yo, Oliver Benji. Bueno, la vida es así, pero vamos, que... Me declaro friki, vaya. Sin paliativos, me declaro friki. No, casi que nos ha sorprendido la declaración que acaba de hacer Amelia, ¿no? Sí. Ser una persona friki, ¿no? Sí, me declaro Oye, friki. Oye, que son las 8. Que tempus fugit, a ver. Que no hemos comido casi los 50 minutos de tertulia, sí. Así como el que no quiere la Vamos, cosa. Vamos, que yo acompaño a Bellido donde haga falta con él. Mira tú lo que te digo. ¿Cómo se llamaba el aparato? El R2. R2 dedos. Pues ten cuidadito, Amelia, tú ten cuidadito, sí, no vaya a ser que alguien esté escuchando, porque por supuesto yo creo que en el ayuntamiento tienen que estar grabando nuestra tertulia, y no te extraña a ti recibir un mensaje con tu celo que tú tienes de tu privacidad, de tu señora Amelia, Vamos, chicas, primero de todo, Marina, tienes un nombre precioso que a mí me encanta. Eso es lo primero. Y lo segundo, me ha encantado tu compañía. Igualmente. Me ha encantado que hayas venido, que estés aquí. ¿Has estado a gusto? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimas gracias. De verdad. Me duele la boca de reír. No me engañes. No. ¿Sí? Bueno. Amelia, muchas gracias por dos cosas. Por volver, porque siempre vuelve y para mí es una fiesta que tú estés aquí con nosotras. Y que hayas venido además con Marina, porque es un encanto de ser humano. Vaya que gusto. Y además, tertulia de mujeres, que a mí me parece que aportáis una perspectiva de la vida, bueno, tú por supuesto, con tu sesgo permanente de género, que me parece que además haciendo análisis incisivo siempre desde ese punto, desde esa perspectiva, yo creo que todos aprendemos un poquito y reservamos un poquito de mente para ello. Pero en general, porque me parece que es que aportáis mucha más riqueza al debate y a la reflexión. Así que un placer haberos tenido. Espero volver a poder disponer de vosotras en fechas venideras. Sí. Y bueno, a vosotras que estáis al otro lado, que han pasado ya 2 horas, que Yo estaba a gusto, yo no sé si a vosotros y a vosotras os ha parecido entretenido, pero yo creo que el programa ha estado, bueno, hemos terminado riéndonos de los aparatos de esto del Star Wars, señoras y señores. No tenemos por ahí el Star Wars para terminar con la sintonía, ¿no? Para que el John Lucas nos haga un aplauso desde los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, que si no, cerramos con nuestro queridísimo Glenn Miller y ya está, ¿no? O sea, que sin problema ninguno. Pues nos volvemos a ver, o mejor dicho, nos volvemos a oír el próximo jueves de 6 a 8 en esta vuestra radio, ¿de acuerdo? Así es que os dejamos con la música que Carlos nos sorprenda y hasta la próxima semana.